Nunca seré capaz de distinguir el lamento de un ceremín con el sonido rasgado de un arco de violín meciéndose contra la superficie metalizada de una sierra. El inconveniente del uso del heterófono es que me impide recoger los restos aceitosos de colofina, resina que utilizo para frotar con mesura los datos que recorren mis pares trenzados. Posiblemente la diferencia emerja en el movimiento acompasado de las manos, en un caso verticalmente y en el otro de manera horizontal, aunque la iconicidad de los leñadores canadienses es mayor, debemos admitirlo. Admitamos, pues, el dicho y el hecho de que por el router los datos viajan en movimientos levemente armónicos de sentido horizontal y sentido vertical, quizás mutilados todas las peleas dialécticas entre la Z de Fourier y la S de Laplace. Llegados a este punto, podemos abrir y cerrar los innumerables ojos que pueblan nuestros píxeles quemados y abrir y cerrar los poros sordos de la tela que envuelve los altavoces. No quiero abandonar la antesala del olvido sin dejar de recordar que un día quise tocar el theremin y que lo busqué incesantemente por tiendas y mercadillos lúgubres que, no obstante, me dirigieron hacia una querida gitana a la que le pedí un conjuro para sortear el futuro y que se convirtió en sierra cuando despegué la manta de su cama. Soliloquios es un podcast dedicado al otro lado de la informática, ese que ni tú ni yo conocemos, pero que puede ser apasionante. ¿Me acompañas en este viaje? Si así lo deseas, me encontrarás en www.fjromero.com como Soliloquios en Twitter o en la dirección de correo shadow@lobocom.es. Ah, la música que oyes de fondo es Al bajar al Ahmad de G-Spot. Segundo puesto en el concurso de música multicanal del Assembly 2001. Puede que te suene esta música porque es música mod. Y si no sabes lo que es la música mod, es que no me conoces. Thank you. es el primer volumen de una saga de ciencia ficción, Éxodo, que partiendo de un futuro cercano, comienza a desarrollar una aventura que marcará un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Todo comienza a raíz de la intervención de unos esquivos alienígenas llamados ciberdroides. Estos seres, previniendo las fatales consecuencias del cambio climático, traman un largo y complicado plan, Plan Éxodo, para salvar a la humanidad de su autoextinción. Para ello dejan en la Tierra a un niño de 10 años llamado Segor, un humano modificado y dotado con unas capacidades mentales extraordinarias, con el fin de convertirlo en líder y con la misión de desarrollar paso a paso la tecnología necesaria para escapar al holocausto humano. Según estos seres, son los propios humanos los que deben salvarse a sí mismos, partiendo únicamente de conocimientos terrestres, para no vulnerar la normativa galáctica. Estos esquivos seres tratan a los seres humanos con desdén, como si fueran simples bichos, y sus verdaderas motivaciones nunca estuvieron del todo claras. El libro se puede descargar desde Ciberdroide, el blog del autor Antonio Castros Nurmarker, bajo licencia libre de Ciberdroide, que está basada en una Creative Commons atribución no comercial, no obras derivadas. En el blog, además, podéis encontrar un tráiler promocional de la obra, aunque eso sí, el autor ha decidido publicar el segundo tomo en edición impresa exclusivamente, e imagino que sin licencia libre, y está pendiente el tercero de la saga. La apuesta de Pascal es un argumento creado por Blaise Pascal en una discusión sobre la creencia en la existencia de Dios, basado en el supuesto de que la existencia de Dios es una cuestión de azar. El argumento plantea que, aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe, lo racional es apostar que sí existe. La razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna. Básicamente, el argumento plantea cuatro escenarios. Puedes creer en Dios. Si existe, entonces irás al cielo. Puedes creer en Dios. Si no existe, entonces no ganarás nada. Puedes no creer en Dios. Si no existe, entonces tampoco ganarás nada. Puedes no creer en Dios. Si existe, entonces no irás al cielo. Os he leído literalmente la introducción de la Wikipedia a la apuesta de Pascal. Os recomiendo que le echéis un vistazo a las explicaciones desde la perspectiva de la teoría de juegos o a las controversias existentes entre creyentes, ateos y no cristianos. Esta peli ya la he visto es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo. Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars. ¿Pero cuál? La primera. ¿Pero la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga. ¿La de la primera saga? La primera en general. ¿La de Jar Jar Binks? Sí, esa. Paso. Esta peli ya la he visto.com. El Katzenklavier, u órgano de gatos, es un supuesto instrumento musical, aunque espero que nunca se usara como tal, que consistía en un teclado y en una serie de cajas, en principio de 7 a 9, donde se introducían unos gatos de los que sobresalía la cabeza. A los gatos se les ataba una cuerda con pinchos en el rabo, y como cada cuerda partía de una tecla del órgano, os podéis imaginar lo que sucedía cada vez que el supuesto músico pulsaba la tecla. El tal invento es obra de Atanasio Kircher, un jesuita del siglo XVII que en realidad fue uno de los científicos más importantes de su época. Inventó otros instrumentos musicales, como el arpa eoliana, y también creó algunos autómatas que respondían a preguntas formuladas por los sorprendidos observadores. Estos autómatas tenían totuco, puesto que en realidad guardaban en su interior una especie de tubo de voz donde algún erudito oculto respondía a las preguntas. Afortunadamente, hasta el día de hoy no se tiene constancia de que Kircher constituyera tal aberración. Sin embargo, la imaginación del ser humano es sorprendente, y os voy a referir algunos ejemplos basados en el concepto del órgano de gatos. En el guión os incluyo un enlace a una actuación musical interpretada por un mupafón. El vídeo está presentado por Christian Bale. ¡Uch! Si disponéis de algún smartphone, no os costará encontrar aplicaciones de órgano de gatos que, por fortuna, no implican ningún maltrato animal. Hay un corto animado narrado por Nick Cave que por lo visto se basa en el concepto del Katzenklavier. Al menos directamente no le he encontrado demasiada relación, pero os dejo el enlace al corto para que tengáis vuestra propia opinión. Y por último, y aunque no tenga relación directa con el organillo, os dejo un enlace a una lista de Spotify donde se recopilan temas musicales que hablan de una u otra manera de gatos. Los algoritmos genéticos se usan en inteligencia artificial para resolver un problema a partir de una secuencia de pasos basada en biología evolutiva. Aunque suene a cosa rara, en realidad es un algoritmo muy sencillo. Básicamente la secuencia es: 1. Elegimos unos cuantos individuos seleccionados o creados aleatoriamente, es lo que se llama una generación. 2. Miramos si son aptos para resolver un problema. Como de primera no van a ser capaces de resolverlo, pues nos vamos a quedar con los mejores. 3. Les aplicamos algún tipo de cambio, mutación, etcétera, para añadirles posibles mejoras. Con estos individuos, los mejores de su generación con mutaciones en su comportamiento, ya tenemos la siguiente generación y volvemos al paso 2. Boxcar 2D es un programa en Flash que permite diseñar coches, o motos, o lo que sea, en 2D a partir de algoritmos genéticos. Usa un motor para programar físicas, dibuja una carretera, supongo que usando un movimiento browniano, y lanza los prototipos. Prueba 20 prototipos por cada generación, y cuando termina de comprobar los diseños de una generación, se queda con los mejores, les aplica algunos cambios y vuelve a probarlos. A mí me gusta abrir el sitio en otro navegador distinto al que suelo utilizar y lo dejo para descubrir más tarde los diseños que han ido apareciendo. Es una forma más de perder el tiempo, pero mola. Ah, y podéis diseñar vuestros propios vehículos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es este audio? ¿Quién es el que te habla? Bueno, me presento. Mi nombre es Jero. La gente me conoce por mi podcast, que es www.emigrando.org, y posiblemente hayas cogido este CD de la conferencia podcast que se ha celebrado en la Facultad de Informática de Málaga. Si resulta que no lo has cogido allí y que te lo ha pasado un amigo, bueno, pues te damos la enhorabuena y deberías de hacer lo mismo. O sea, deberías de copiar este CD y regalárselo a alguien. Es lo único que te pido o que te pedimos. O que cuando te hartes de escucharlo, pues lo regales a alguien y vayamos difundiendo y vayamos haciendo lo que se llama un CD crossing. ¿Qué es este CD? Bueno, pues este CD es una presentación de lo que es un podcast. El mundillo podcast resumido en más o menos 30-40 minutos de fragmentos de unos 20 podcasts. He seleccionado unos 20 podcasts porque, bueno, no podía meter todo lo que es el mundillo del podcast en un solo CD. Pero he seleccionado unos 20 podcasts, unos pequeños fragmentos, por supuesto, porque, bueno, realmente tengo aquí delante como unas 15 horas de audio y no voy a meterlos todos en un CD, como comprenderéis. Entonces, he seleccionado una serie de podcasts que no es porque sean más representativos que otros. Algunos sí, por ejemplo, el primero que vais a escuchar es Comunicando, es el primer podcast en español en sí. Y lo que queremos es que veáis lo que es un podcast. Lo que veas lo que es un podcast y que descubras lo que es un podcast. Si después de escuchar este CD te gusta más, te interesa el mundo del podcasting, no simplemente que seas podcaster, sino que puedas llegar a escuchar podcast, para que nos entendamos, un podcast es un audio como esto, más un feed RSS como el de los blogs. O sea que esto ya es, en sí es un podcast, porque se va a publicar mediante su RSS, aparte de su distribución en CD. Lo podéis encontrar en www.mirando.org. Perdonadme, me hago un poco de publicidad a mí mismo. Y luego vais a poder escuchar a otra muchísima gente, por ejemplo, Comunicando, Cabreados, El Codescast, Los Colores de la Ciencia, Diario a Borbo, El Taller de Guato, Esquiva Esto, e Interioris, miles y miles. Vais a escuchar pues un fragmento, unos pequeños fragmentos de unos 20-22 podcasts. No me enrollo más, estás escuchando a Canteca de Macao de fondo, y como nuestra filosofía es Creative Commons, así de la, como la de los cantantes de esta y de las siguientes pistas, pues copiarlo y distribuirlo como mejor te venga en gana. Eres libre de hacer lo que quieras, siempre que nos tengas en mención y no lo utilices para fines comerciales, por supuesto. Un saludo y espero que lo disfrutes. Ya sabes, escuchas a Canteca de Macao, un grupo malagueño magnífico, y las siguientes pistas pues escucharás a gente distinta, de Magnatune, de Jamendo, de La Mundial, de Música Libre, de muchos sitios. Disfrútalo y ya sabes, copia y distribuye y regala, que es la mejor manera de mantener la cultura. Un saludo y que lo disfrutes.